Eliseo es un pueblo luchador. Guagüé Eliseo enseñó a muchos jóvenes, les marcó el camino, cómo debemos conducir. Tal vez muchos ancianos que hoy la están mirando de lo alto, muchos peñi, digo yo, muchos loncó, muchos pillancuse como yo, han dejado su camino marcado. Han luchado por la tierra, han luchado por este lindo cerro que estamos viendo, este hermoso paisaje que crió esta Chao, para disfrutarlo, para cuidarlo, como la laguna Carrilarquén, que estaba cuando estaba en pie. ¿Cuántas veces yo dije que el CO lo dejó esta Chao para nosotros disfrutarlo? Una cosa, una belleza, la naturaleza. Hoy, ¿cómo está? Quisiera preguntarle a nuestros hermanos, también los blancos hermanos jacobacinos, quiero preguntarle, ¿dónde está Jacobacci? ¿Dónde está la laguna? ¿Dónde está cuando iban a correr en bicicleta? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaron? Porque el agua no está solo. Rencicó, Kishulelay, Niaycom, Takerreimlay, Yalkeyen, Amuletuingan, Feyankukonkley. Está todo seco, el rey del agua se fue porque no lo respetaron, porque pusieron turismo para hacer plata y eso Dios dejó tachado, dejó la naturaleza para todos por igual, para que todos seamos responsables y cuidarlo. Así como ustedes cuidan sus casas, bueno, así. Y la tierra madre, la minería esta, ¿cuál de ustedes, jacobacino? Nuestro peñi blanco jacobacino, que han nacido y se han criado aquí en este lugar. Guahuel Milleo Peñán. Pachante tofamo, mleín. Ascuto penoteimo. ¿Cuántos de ustedes tenemos que cuidar como cuida su nuestra mamá? Yo creo que acá la tierra es nuestra madre tierra, decimos los mapuches, y también para los blancos, porque ellos también pisan esta tierra, el Tusquén. Entonces todos somos responsables de cuidar, decir no a la minería, decir no al agua, decir no todas las cosas, decir sí el agua, la vida, y decir no las demás cosas que contaminan. Bueno, estaba diciéndole un poco, recordándole de que acá la ceniza fue que abrió todo. Bienvenido Tusquén, porque por algo vino ella. O por algo vino él a cubrir su desazono que dejaron, muchas veces quedó en bandido. Entonces quiero decirle, lo de la mina, que por favor, no, que no saquen más, que se retiren, que se vayan. Acá no tienen nada que hacer, porque no traen riqueza, no traen nada, todos son mentiras, como dije. Son solamente engaño. A la gente le lavan la cabeza, capaz que le pagan pasaje para ir a Buenos Aires, dice allá hacer propaganda, la minería como que acá es una fuente de vida, y no es así porque es fuente de muerte. La minería es fuente de muerte para nuestros nietos, para nuestro blanco también, nuestro hermano blanco, tus hijos, tu nieto, tu creencia, toda tu descendencia, porque ellos también son descendientes. No solamente nosotros como mapuche, sino también nuestro hermano blanco, que también ellos tienen animales, los chacareros tienen chacra. Si no cuidamos la tierra, tachau yasclei, si no manda agua, no vamos a tener harina, no vamos a tener hierba, no vamos a tener cochil, no vamos a tener una fruta buena, no va a haber cordero, ni huela y tacullín, ni huela y tacapulá. Ni abuela hay, no hay nada que la presidenta de la nación, lo que tiene que hacer, antes de permitir, también ella bastante responsable también. Si estaría acá, se lo digo también en la cara, porque no tengo pelo para tener miedo a que ella, una mujer como yo también. Nación, que se ate bien las polleras. como se le ha estado hasta ahora. Pero alguna cosa bien, otra cosa mal. Cuando la cosa está mal, hay que decir que está mal. Y cuando la cosa está bien, hay que aplaudir que está bien. Le digo a esta mujer que lo que tiene que hacer con la ganadería, mandarle subsidio para que los paisanos vivan, para que críen sus hijos, palíen sus situaciones. También que haga valorar la lana, que haga valorar el pelo, que haga valorar los frutos, que haga valorar las pieles que uno agarra, la cerda de cahuey, para poder vender y que tenga buen fruto. De esa manera vamos a paliar las situaciones también, en una parte. Y también que no haga subir tanto las cosas, porque hoy una bolsa de harina la estamos pagando venía siendo 2.000, sería 200 pesos sería para mí, casi más o menos sería casi 250, sería casi, porque por 100 pesos no alcanza para llegar a los 500, que digo yo, 500 pesos, una bolsa de 50 kilos. Y nosotros como productores, con una bolsa no vamos a pasar el invierno, con un kilo de azúcar no vamos a pasar el invierno. Entonces queremos decirle que financie, por favor, que baje los precios, que retenga los precios. Basta de tanto subo, también por el agua, que en este momento quiero traerle en su pensamiento luz del agua. La cooperativa del agua también, yo estoy pagando ese predio, para que el día que me muera, puede ser digna llevar un buen cajón. Y ahora subió también, es un asalto que están haciendo. Sube el agua todos los meses, sube el cepedio, sube la luz, sube esto, sube todo. Y el sueldo no sube. ¿También cuándo? ¿Con quién la vamos a pagar? ¿Con la mina? ¿Vamos a pagar con y sacar un orito? ¿Lo vamos a pagar con y sacar no sé qué cosa más habrá ahí? ¿Chenfeche, un alcohol gris? No. La presidenta tiene que abrir fuentes de trabajo de otra manera sana. Que trabajen con una manera sana, con su mente bien. Lo que tiene que hacer, como dije, la ganadería, contar los pequeños productores, los medianos productores, todo lo que manda se hace política, con el pasto, con todo lo que mandaron, la cantidad de cosas que mandaron. Yo lo digo porque no soy cómplice de nada, no alcanzamos nosotros nada. Estamos paliando la situación con el trabajo de nuestros hijos, con mi trabajito que hago. Entonces esto es lo que les quiero decir, legisladora, hay legisladores, hay legisladora, hay gobernador. ¿Quién fue si tiene esta edificio tan longo? El gobernador que se puso, que haga bien las cosas. Todo, que hagan bien las cosas, porque si no, mal le va a suceder, porque nosotros los mapuches no estamos solos. Tenemos alguien que lo cuide y alguien que defienda por nosotros. Tenemos el grande que está allí, Yumley, Incheta Pefenil, Taquisuta Pemela y Incheci. Eso que quiero decir. Bueno, eran otra vez las palabras de María Cona.